Bueno, faltan 14 minutos para las 7 de la mañana. Decíamos en los titulares que hoy hay paro de los trabajadores metalúrgicos y también movilización. Se están acumulando una serie de problemas en el gremio. Estamos en contacto telefónico con el titular del sindicato metalúrgico y también coordinador de los sindicatos que integran la Confederación de la Industria de nuestro país, Danilo Dárdano. Danilo, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis. Un abrazo grande a toda la audiencia. Buenos días. Bueno, Danilo, contanos a ver lo que tienen previsto para hoy. Bueno, nuestro sindicato resolvió un paro nacional parcial de 9 a 13 horas con movilización partiendo desde la empresa Sacos, empresa naval que cerró hace pocos días. Íbamos a estar en una caminata rumbo al Ministerio de Industria. Ahí vamos a estar reivindicando, como bien lo decías vos, en el marco de nuestra Confederación de Sindicatos Industriales y nuestro sindicato en particular, nuevamente reivindicando un plan de desarrollo productivo industrial, que es fundamental, si no vamos a desaparecer como trabajadores de la industria manufacturera. Y también vamos a estar peleando también en la calle para intentar tener en el sector del plástico y de la electrónica, convenio colectivo que aún no lo hemos logrado, y nuestro sindicato en la Asamblea General resolvió por unanimidad la orientación de la dirección de en aquellos lugares donde la décima ronda no tuvimos convenio, seguir peleando. Se viene haciendo paros 24 horas, paros parciales, las ramas de actividad, y bueno, en la oportunidad de hoy vamos a hacer un paro general de la UNRA. Y también, como te decía, en solidaridad con el cierre y pérdida del puesto de trabajo en Sacos, un conflicto muy importante que tenemos instalado en Colonia, en Zona Franca. Tenemos 10 despidos de compañeros que se afiliaron hace unos 20 días. La verdad que va a ser muy complicado ese, pero vamos a dar la pelea a full. Y también tenemos envío seguro de paro de toda la plantilla de Fanacif, una empresa autopartista. O sea, tenemos varias cuestiones que nos hacen movilizarnos hoy, bueno, y continuar movilizándonos, pero la idea central de hoy es esa. Danilo, ¿200 despidos en Sacos? No son 200 despidos en total, sino que a raíz de los trabajadores que en forma indirecta trabajan ahí, llegamos a ese número, ¿no? Sí. No son directos de Sacos, pero en total, este cierre implica 200 puestos menos de trabajo. Bueno, y la situación de los 10 despidos que me decías, ¿en dónde era? ¿En Colonia? Sí, la empresa CLA sí es una empresa que antes era Compaq, sí, una empresa metalúrgica dentro de la Zona Franca, y realmente es una represión antisindical terrible. Yo he tenido desde los años 90 que estoy en el sindicato, he visto muchas cosas, pero esta es muy grave. Imagínate que echan a 10, 11 personas, 10 son de los compañeros afiliados. Cero negociación, cero movimiento, y bueno, hay un campamento que se está instalando allá en Colonia, de Sacramento, de la Zona Franca, y bueno, vamos a dar la pelea. Los gurises están con una fuerza bárbara y van a estar presentes de aquí, que vamos a hacer una lateada, a ver si podemos respaldarlo también para ayudar a que la olla hierva, como decíamos a veces. Realmente no es por la cantidad de la gente, sino es un tema político importante. No permitir que pleno siglo XXI, por solamente afiliarse a un sindicato, te despidan. Bueno, todavía están sin convenio en algunas ramas del sector también metalúrgico, sí, como es plástico, electrónica, y electrónica. Exacto, rama histórica de este sindicato. Realmente también ahí es un tema ideológico, político, de clase, porque nosotros ahí hubiéramos podido salir si lográbamos el Fondo Social Metalúrgico, una conquista que logramos en la huelga del año 2011, una conquista histórica para nuestros compañeras y compañeros. Pero al día de hoy tenemos trabajadores A y trabajadores B, porque hay compañeros y compañeras que no llegan a los beneficios porque no hay aporte, porque la patronal se ha negado. O sea, inclusive en alguna rama estuvimos dispuestos a renunciar a un ajuste que era, creo, el 1%, a cambio de que firmaran el Fondo Social, que es 0,80 y algo. Ni así aceptaron. O sea, realmente es un... O sea, cuestión ideológica contra el sindicato, no, y contra los trabajadores, ¿no? Porque no se entiende por ningún lado. Claro. Con respecto a la gente de sacos, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Hay alguna conversación prevista? Mirá, conversaciones pueden haber muchas, porque ahora hay llamados telefónicos, todo el mundo en realidad quiere ver qué opinión tiene el sindicato, qué se puede hacer. Nosotros no somos ni gobierno ni empresarios, somos laburantes y representamos trabajadores. En ese sentido, lo planteo nuestro a quien nos han ido llamando, pregunta, consulta, es la primer condición es que cualquier emprendimiento, cualquier proyecto tiene que tomar a los compañeros y compañeras que han quedado por el camino en sacos. Uh-huh. A la tapa del libro, o sea, esa es la postura nuestra. Después podemos hablar de otras cosas. Punto uno es esto. Si no, no hay ninguna negociación. Por lo menos que forme parte nuestra organización, parte. Después deben haber una cantidad de conversaciones con el gobierno, con la ANP, tanto de posibles inversionistas nacionales como extranjeros. Pero cuando sucede este tipo de cosas, José Luis, sí, aparecen muchos. El sí, tema es que vengan con recursos, porque pelados somos los laburantes. Acá siempre yo digo lo mismo. Bueno, el que venga que traiga plata, porque no es que todo te lo den. Generalmente los que acostumbran a aparecer con estas cosas son empresas grandes, ¿no? Sí, no tanto, y de todo hay. Por eso te digo, si hay empresa, esto es un negocio importante, de mucha ganancia si lo armas bien. Claro. Si armas un plan de negocio. Sí. Ahora, esperemos que venga alguien serio, que esté dispuesto a tomar a los trabajadores y armar un plan y voy a laburar. Uh-huh. El sector naval es fundamental en Uruguay. Más que no tenés, es el único dique flotante, no hay otro. Dárdalo, y te digo más, en toda la zona. Y respecto a lo que decía Curbelo, que bueno, que él que tenía ya algunas empresas para suplir a sacos por la importancia en agenda, pero cuando se le preguntó por el tema de los trabajadores, dijo, bueno, eso es un tema ya de privado, no nos vamos a meter en eso. Bueno, esa respuesta no ayuda mucho, porque no es solamente un tema de privados. El Estado debería, el gobierno de turno, en este caso el gobierno que está, debería de colocar ahí que en la negociación a los trabajadores. Eso debería ser de... Bueno, lo que pasa es que tenemos un problema político. Nosotros acá, el famoso mercado resuelve, el famoso tema de los privados. Y bueno, si quedaron 200 por el camino, y bueno, veremos qué pasa. Eso no lo compartimos para nada y vamos a dar pelea para que los compañeros nuestros, si hay laburo que era de saco santi, lo toma otra empresa que se llama Menecucho, bueno, con Menecucho vamos a tener lío si no toman los trabajadores nuestros. Danilo, y con respecto ¿van a hacer un acto hoy frente al Ministerio de Industria? Sí, ahí va, una parte oratoria ahí, hablando de estos temas, ¿no? Sí. ¿En la Avenida Libertadores, a qué van a estar? No. Sí, Libertador y ¿viste la proa? No me acuerdo, creo que es Paysandú. Sí. Claro. Ahí. Bien. Ya, 10:30 de la mañana va a ser eso. Sí, aproximadamente ahí, sí, porque estamos cerca, caminando ahí por Rondó, vamos a llegar bien. Te quiero preguntar, antes de terminar esta nota, Danilo, te quiero preguntar por el tema de la seguridad social. ¿Cómo está? ¿Se llega a la firma o no se llega? Bueno, yo te voy a hablar de convencimiento. Esto es una cuestión muy personal. Ayer hablábamos, te puedo decir lo que hemos intentado hacer como Confederación de Sindicato Industrial y como sindicato. Ayer lo veníamos hablando de, por ejemplo, dejar de lado todas reuniones que no tengan que ver, al ser que haya lío, por lo que yo te mencionaba, el resto, todas las compañeras y compañeros juntando firmas. Para nosotros es una cuestión de principio llegar a la firma, sí, porque no es lo mismo, no solamente en el área de seguridad social, cuando hablamos de plan industrial, cuando hablamos de una cantidad de cuestiones, que el movimiento popular logre las firmas, y te va a dar te vas a empoderar, como se dice ahora, sí, y otra muy distinta no llegar. Entonces es una cuestión fundamental, te reitero de principio, de que lleguemos a la firma. Yo estoy convencido que llegamos, lo que pasa es que de la palabra después de los hechos. Lamentablemente el agua nos cagó hablando mal acá, sí, estos sí, días. Sí, sí, estos días estuvo bravo. Ahora, Danilo, me dijiste, estábamos hablando con compañero, ¿con quién hablaba eso? Porque Luis Vega está al frente del comando, ¿no? ¿Qué dice él? Sí, bueno, sí, el Luis lo tenemos ahí colocado. Yo no hablé, no hablé de este tema porque hablamos cuestiones de plástico. Me refería a la interna del sindicato, o sea, ajá, de priorizar la firma, o sea, todos los compañeros, toda la militancia nuestra, en el mes de todo esto que queda, sí, la prioridad es la firma. a no ser que, te reitero, hay un despido, tiene que atenderlo, o sea, no, no claro, estructura, claro, claro. Pero el resto, y lamentablemente a veces los compañeros no entienden, vos, hay un lío de categoría, esperá un mes porque esto es fundamental, si tenemos, no sé, la ropa no te la dieron, estoy dando ejemplo, viste, de esos que son fundamentales para ese laburante, pero acá tenemos un problema que es estratégico, que es lograr la firma, entonces, vamos a poner toda la carne en el asador, modestamente, como otros sindicatos la están poniendo, ¿no? Acá no, no es que nos saquemos cartel nosotros. Claro. Hay compañeros que están comiendo cancha en todo Uruguay. Bien. Danilo Dárdano, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Vamos arriba, un abrazo grande para ustedes y para toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.